se han truncado, pues no estás aquí. Una testigo, ven, dile que aquí estaré, que mi ego está hecho trizas y el amor también. Dile que vuelva ya, que ya no puedo estar ni un minuto, ni un segundo, ni un instante sin su amor. Que ya no sé vivir si no estás junto a mí, que en penumbras la imagino y más recuerdo que la amé. Decía que me amaba. Una testigo, ven, dile que aquí estaré, que mi ego está hecho trizas